rubio. Siempre que leí el mensaje, yo puse, fue usted. Ahí le llevaron una gafa de aumento. Yo le dije. Señores, buenos días, buenos días, viral, ha visto, divertido, increíble, sorprendente, tendencia popular, entretenimiento, momentos divertidos. Vamos compartiendo, señores, compartiendo y dando like de una vez. Compartiendo y dando like de una vez. Vamos compartiéndolo. María Terrero, bendiciones, buenos días. María es la primera en entrar al vivo. Vamos compartiendo y dando like, señores, de una vez. Compártalo, compártalo. Mi hermano Francis. Tu primer like soy yo, Francis, de lo mío personal. Señores, recuerde que con dos topecitos a la pantalla usted le da me gusta y esos tres puntitos que están ahí, a esos tres, ahí usted comparte. Así que nos vamos con fe, señores. Con fe nos fuimos, señores. Vamos a esto. Es raro que no me sale. Está raro. Vamos a esto, señores. Así. La notificación llegó, lo que pasa fue. Señores, gracias papá Dios y después ustedes ya somos 17 mil suscriptores. 17 mil y pico. Ayer se me suscribieron 420 personas, señores. Completamos los 17. Y alguito más, no sé cuánto más se han suscrito de ahí para acá. Pero ayer se suscribieron 400 y pico de personas. Gracias por el apoyo. José Liriano, buenos días. Bendiciones. Virginia de Jesús, buenos días. Noel y bendiciones. ¿Qué será que estoy yo? Bendiciones, bendiciones. Ponla ahí, papá, arriba de cosas. Así que activo, activo. José, atento a la transmisión. Así que nos vamos con fe, señores. Ya compartí de mi like, dice Ana Santos. Comparta de una vez para que le llegue a más personas. Si somos 44 personas en el en vivo y 15 me gusta. Vamos de una vez, señor. Vamos a darle candela a esto. Déjeme yo compartir de una vez también. No sé por qué. Ok, ya. Déjeme compartir. Recuerde que dos topecitos a la pantalla usted le da me gusta. Y a esos tres puntitos que están ahí usted comparte. Vamos allá. Déjeme compartirle al grupo. Para que no se pierdan. No se pierdan el fuetazo que viene. Señores, ese 31. Ese 31 de anoche me dolió. ¿Por qué me dolió? Por la sencilla razón de que anoche yo saqué unos cálculos breves. Mire los tres números. Le voy a mostrar los tres números porque lo tengo en el canal. Bueno, de hecho hay un número de eso. Bueno, lo voy a poner ahí. Voy a borrar esto. Quizá no me pese. Mire. Eso fue los cálculos que yo hice anoche. Mire qué tres números yo tenía idea. 044831. Esos tres números. Iba yo a hacer un pequeño en vivo. No me dio tiempo. Me dio tiempo por el trabajo. Incluso al privado le dije que seguíamos igual. No me dio tiempo nada, señor. ¿Quién es este? No te conozco. No te conozco. Venom o Venom, no sé. Todas las personas no gratas que entren al en vivo. Lamentablemente el caso, señores. Ayer me llegó Venom. ni nombre propio tiene. Tiene que ponerse el nombre de un, o sea, que es un nombre que de hecho no se puede mencionar mucho en el canal porque eso es autoría, derecho de autor. Ese nombre que estaba ahí, el que se vuelve negro, que era una caricatura y ahora lo hicieron película. Hay personas que ni decisión propia tienen y tienen que optar por ponérselo de otro. Si la otra persona no piensa, ellos no piensan, se quedan frisados. Eso es increíble. No tienen decisión propia. Señores, activo y positivo todo el mundo. Me llegó un comunicado de YouTube con respecto a los comentarios obscenos en el canal. Yo apelé porque tengo entendido que en mi canal entra muy poca persona mal educada, entra muy poca persona odiosa, como que se fue. YouTube me refirió indeseable. Esa fue la palabra que hoy usaron, personas indeseables. También me tiró, me dijo la palabra y también me dio la referencia o el resultado de la palabra, el significado de la palabra, de indeseable. Porque a veces hay cosas que uno la dice y uno la dice por decirla, pero no le busca el significado. Gracias al equipo de YouTube por esa recomendación, el cual me dijeron que el canal está en un 98% y por esos comentarios el canal está restringido a un 20%. Escuche bien, por esos comentarios está restringido a un 20%. Nada más por esos comentarios el canal está restringido a un 20% de la población que me ve. O sea, usted me ve hoy. Quizá me encontró por un reel, quizá me encontró porque estaba viendo en vivo y me vio. Pero YouTube no le envía las notificaciones. Usted se puede suscribir y hacer de todo y no le envía la notificación porque hay un 20% de las personas que YouTube no le envía la notificación debido a esos malos comentarios. También, como va lo bueno, como va lo malo, viene lo bueno. Nos felicitaron por estar en el ranking número 18 de los canales más vistos de YouTube. Ya usted puede saber. YouTube hace un análisis en cuanto a suscriptores, vista y me gusta y compartida. Y excelente, nosotros vamos excelente en eso. Los me gusta es lo que estamos un poquito más bajito. La compartida es tan buena. El ranking de alcance en persona en vivo también está bueno. Gracias, papá Dios. Este es un canal que si comienza con 80 personas, termina con 84. Que no es que comenzamos con 80 y a los 3 minutos se vacía, vuelve a 20, después sube a 100, después... Entonces no, aquí no, aquí se mantiene un ranking. Y eso es lo importante, mantener la audiencia. Eso fue lo que yo me puse, que mantengo la audiencia de 2 a 4 minutos fijo. Ahora mismo somos 93 personas, imagínense esas 93 personas en 4 minutos fijas. Porque hay personas que entran, salen. Hay otro que dice, no, quizá él da los pronósticos al final del video. Esto, usted ve así. Hay personas que se entiende por el trabajo. Por eso yo trato de hacer en vivo lo más corto posible. Para las personas que tienen pocos recursos con el internet, los que están en el trabajo. Hay otra persona que yo lo he visto en mi trabajo que usan auriculares para poder no ver, sino escuchar el video, pero lo ponen. Y van escuchando el video medio auriculares, señores. Porque ustedes saben que el trabajo está primero que todo. Y eso es principal. Señores, ayer yo dejé una tripletica aquí que fue 03-32-48. Yo esa tripleta la voy a seguir hoy. El que desee caerme atrás, que me caga atrás. 03-32-48. Yo iba a dar la tripleta de boca y mejor decidí dejarla en la caja de los comentarios. Pero del 32 tiraron el 28, que es el inverso. Así que presten atención, que ese numerito 32 es un numerito del privado. Yo por eso al privado le voy a dejar la tripleta, se la voy a poner a sí mismo. 03-32-48, le voy a dejar la tripleta igualita a ellos. Elizabeth García, bendiciones. Si Elizabeth, que a ella le llegó. Sí, no, por ejemplo, a mí en este celular no me está llegando la notificación. Yo tengo que buscarla. Y no es porque yo no me conecte a diario, ni porque deje comentarios, ni le dé a me gusta, porque siempre lo hago. Sino es por lo que le estoy explicando. Porque yo hace como 2 meses y pico, le escribí a ellos para ver por qué las notificaciones se estaban quedando. Así que vamos a esto, señores. Señores, ahí está el número para pertenecer al privado. Le dije que voy a abrir un privado de las amarillitas. Voy a abrir un privado de las amarillitas. Comienza ahora el 15. El 15 comienza. Ahí está el número fijado. 829-927-4354. Jackie, bendiciones. Silvana, Santo, bendiciones. Ahí está el número fijado para pertenecer al privado, señores. Así que con fe nos vamos. Dice Silvana Santo, buenos días, soy nueva, bendiciones de La Vega. Bendiciones, mi gente de La Vega. Yo tengo una hermanita ahí en La Vega, por las 5 esquinas, tengo una hermanita ahí en La Vega. Bendiciones para La Vega, señores, mi gente de La Vega, activo, activo, carnaval número 1 del mundo. Cuidado con Brasil. Señores, nos vamos con fe, que la fe mueve montaña. Primer pronóstico para las amarillitas, primer pronóstico. Son las 10 y 11 minutos. ¿Alguien me puede decir que bajó a las 10? ¿Alguien me puede decir que bajó a las 10? Mi gente de Costa Rica, pura vida, bendiciones. Honduras, Chile, Perú, Uruguay. Mi gente tan activo, activo. Soy nuevo de Santiago. Andy Ureña, bendiciones, mi hermano. Estamos aquí, estamos cerquita, Andy, si tú eres de aquí, de Santiago. Pues estamos aquí en Santiago. Así que activo, activo. Señores, los otros días estaba yo en el trabajo y veo una señora y me topa por atrás. Dice, no, yo tanto que vengo aquí y ahora fue que me pude topar con usted. Esa señora tenía un regalo desde cuando bajó el pale 03 fue. Bueno, bajó un palecito en la primera del 02-03. Tenía ella ese regalo. Y no quería mandarlo ni hacer transferencia, ella quería entregarlo personal, porque ella me dijo que compró con ese método, que si bajaba, personal me lo entregaba. Gracias de todo corazón, gracias a Milady de todo corazón por el regalo. Yo le dije, yo voy a decir su nombre, a Milady, gracias por el regalo, bendiciones. Bendiciones, Milady, gracias por tu regalo. A Mariluz Rodríguez, buenos días, bendiciones. Señores, primer pronóstico para las amarillitas, 28-82, atento, 28-82, atento con eso, 28-82, 28-82, atento al privado de las amarillitas, le voy a hacer un regalito hoy, es un regalito corto, esperemos que no vaya como el otro, que bajó ese 21, así que atento, atento, 28-82, segundo pronóstico 19 y tercer pronóstico 46. 19:46, señores, el privado se me le está atrasando la secuencia un día. Teníamos el 05, se lo quito, baja el otro día. Bueno, de hecho han bajado 3 pronósticos. Ese mismo día que bajó el 05, que yo se lo quité, todos los pronósticos se nos fueron para otra lote. Todos se nos fueron. Se fue para la Lotec, la Tetoca, se fue para las Americanas, se fue para las Anguilas, se fueron temprano. Para la suerte y esolado por ahí, la mejor lote que hay. Se fueron todos para ahí. 145 personas en el en vivo, 75 me gusta. Vamos a subir los me gusta, señores. Hasta ahora solamente 11 personas han compartido. 28-82, 19-46. Ojo con el 28-19. 28-19. Ojo con el 28-19. Señores, nadie vio que tiró... ¿Qué tiró la anguilita de la 10? Déjeme ver. Quiero ver algo con respecto a eso. Quiero ver algo con respecto a eso. Porque. Hay algo aquí, déjeme ver. Señor, recuerde que hoy estamos a 11. Hoy estamos a 11. ¡Wow! 504802. Excelente. Excelente. Bueno, yo quité ese número del canal. Le quité ese número. Wow, qué hermoso. 504802. Uf. Santo Dios, mano. 504802. Así que con fe, activo y positivo. Jennifer Morillo, bendiciones. Tiró 50-48-02. Ese 48. Préstenle atención. Ya lo que yo quería ver, quería... Sí, baja como quiera. Señores, miren, hoy hay secuencia. Hoy hay secuencia, así que presten atención. Mi gente de Centroamérica, Nicatiqui, Honduras, hay un número que les voy a mandar a ustedes de nuevo porque va a repetir como quiera, va a repetir. De hecho, va a repetir como quiera. Primer pronóstico 65. Mi gente de Centroamérica, Nicatiqui, Honduras, 65. Gloria Medina, bendiciones. Suban los likes, así mismo es. Primer pronóstico 65. Segundo pronóstico 35. Y tercer pronóstico 26. 65, 35, 26. 65, 35, 26. Para pertenecer al privado de las amarillitas, 829-927-4354. Vamos a hacer un regalo hoy. Comenzamos el 15 con ese privado. Ya comenzaron las personas a tirar. Hay muchos que guárdeme el cupo, que el 15 que yo, usted sabe, los guaniquiqui, guárdeme el cupo. Está su cupo guardado ahí. Yo le dije, no voy a cederme con personas ahí porque la otra vez me cedí en un grupo y tuve que hacer dos grupos. Entonces un problema. Es un problema por todos los lados que usted lo vea. Iría con tanta gente. Así que 28-19-46 a mi gente de las amarillitas, el 19 con el 28, préstenle atención. Mi gente de Centroamérica, 65-35-26. El 35-26 son línea hoy. Son línea hoy, 35-26. Recuerde que Honduras tiró el 28, el 23. Cerró con 23. 23, 26, 29. Pero tiene que bajar 26 para que le abra campo a 29, igual que 95. El espejo es 65, señores. Le voy a decir algo. Nica y ti que están jugando con su espejo. Préstele atención, Honduras está jugando mucho, mucho, mucho con la regla 369. Honduras está jugando con regla 369. Tica a veces mezcla la regla 369. Un 86, usted sabe que Tica ayer, antes de ayer tiró el 38. El 38. Y si usted le busca la regla 38, es un 68-86. Cerró también con ese mismo pronóstico. Préstele atención, son cositas que uno ve porque uno vive día a día con esto, que quiero que ustedes le presten atención. Atento a mi gente de República Dominicana, Nueva York y Florida. Hay un número que voy a hacer un regalito aquí. Primer pronóstico, 04. Atento a mi gente de República Dominicana, Nueva York y Florida. Primer pronóstico, 04. 04. 04, dice José Liriano, voy Jerico con tu ayuda, bendiciones hoy mismo. Hoy mismo lo vas a obtener temprano. 04. 04. Primer pronóstico 04. 04, señores, yo lo mandé para las amarillitas hace dos días. Perdón, lo mandé para la mejor lote que hay. Ese 04 hoy va a dejar mucho guaniquiqui, bulluyo, papeleta. Yo lo estoy esperando en la grande, donde bajó el 05, yo estoy esperando el 04. Donde bajó el 28, estoy esperando el 04, porque el 28 lo trae también. El 28 lo trae también. Y vea que el 28 trae una línea hoy. Yo le dije que yo mi tripleta no la toco. 03-32-48. Yo si uno de esos baja... Yo no canto eso aquí, yo eso es mía. Una tripleta que le hice un regalo ayer al canal. Que pasa que hay personas que no siguen los pronósticos. Yo le mando un palé hoy a usted en una lota indicada y no bajó. Al otro día lo sueltan y vi pan el palé, porque me ha pasado muchas veces. Hasta a mí se me ha ido el palé. Pero muy poco. Yo esa tripleta no la suelto. Yo no la suelto. 04. Fuertemente, en la mejor lote que hay, a la 1 y a la 3. Más fuerte a la 3. Y en la mejor lote que hay, 04. 04. Genoveva, bendiciones. Charo de la Cruz, bendiciones. Lenny, Linares, bendiciones. Segundo pronóstico, el mes esperado. Segundo pronóstico, el mes esperado por todo. 0-1. 0-1. 185 personas en el en vivo, 88, 190. 89 me gusta, señores. 13 personas han compartido. 0-4. 0-1. Yo tengo el 0-4, señores. Ese 0-4 va a dejar de que hablar hoy, ¿eh? Ese primer pronóstico va a dejar de que hablar hoy. Lo que pasa es que lo tengo subrayado aquí. 0-1. El 0-1 usted me lo va a buscar en la grande. Cuidadito a mi gente de Florida y Nueva York. Recuerde que hoy estamos a 11. 1 más 1 son 2. El 0-2 está muy cargado. Van a tirar el 0-1. Y vea que se lo dije hoy. Preste atención. 0-1. Tercer pronóstico 18. Tercer pronóstico 18. Ojo con el 18, donde bajó el 36, donde bajó el 68. El 68 todavía lo debe en la grande. Ahí está en la portada, para que no se le olvide. Lo puede ligar con el 18. Lo puede ligar con el 18 y con el 01. Porque está línea ese número. Está línea. 18, señores, suma 9. Vamos a buscarlo a la 1. Recuerde que los números con 8 los buscamos a la 1. Vamos a buscarlo a la 1, el 18. Vamos a buscarlo a la 1. Cuarto pronóstico, regalo del privado para ustedes. Cuarto pronóstico 48. A la 1 también. 48. A la 1 y a las 3 de la tarde, porque ese número lo debe la 2. Lo deben la 2. A la 1 y la de las 3 de la tarde, 48. Recuerde que suma 12 y la suma de 12 es 03, 48. ¿Usted sabe por qué yo hago eso? Porque a veces usted quiere buscar un número fuerte para un pale. Y yo le estoy diciendo cómo lo busco. El 48 se puede ligar con el 12 y se puede ligar con el 03 porque son su suma. Y también con la multiplicación. Usted quiere lo puede ligar con la multiplicación. 8 por 4. Y usted lo liga con esa multiplicación. Ya estoy dando mucho detalle aquí. Quinto pronóstico, 200 personas en el en vivo, 93 me gusta. Ya equipo, trate de ir al médico. Sí, ya anda un virus aquí en República Dominicana fuerte. Una gripe que está acabando. Un regalito para Cuba, dicen ahí. Ese 48 tiene muchas probabilidades para allá también. Ustedes saben que el número lo deben. 209 personas en el en vivo, 91 me gusta. Súbalo me gusta, señores. Ni 100 me gusta, no, pero esto es increíble. ¿Con dos topecitos a la pantalla? No, yo no lo creo. Quinto pronóstico, y agárrese. Quinto pronóstico y agárrese. Que te va a dejar mucho guaniquiqui. Y le voy a decir la verdad. Lo voy a entregar así. Porque sé que muchas personas lo van a necesitar. Nané, préstame un chin de papel en blanco de ahí. Quinto pronóstico. Yo tengo un 15. Yo tengo un 15. Señores, quinto pronóstico 15. Mi amor, parte así, pa. No, de ahí más para arriba. Permíteme, ven. Mira que lo que yo te digo, mira qué sencilla, mira. Es para yo ponerle algo a ellos. Gracias. Quinto pronóstico. Yo tengo un 15. Señores, yo tengo un 15. Lo vamos a agarrar tempranito hoy. Yo voy a ver qué él va a hacer. Tempranito en la PRI, señores. Ayer me relajó. Me tiran la suma 06. Tempranito. Mire qué dos numeritos que están bonitos. Yo lo voy a buscar como pala y lo voy a buscar como super. Lo voy a buscar como par y lo voy a buscar como super. De ahí bajo una vertiente que fue 0541, 0514, bajo derecho. Así que 0415, línea directa, señores, 214 personas en el envío, 220 personas en el en vivo. 107 me gusta. Mi gente de Florida y Nueva York, préstele atención a la tangente de este pali. Préstele atención, mi gente de Florida y Nueva York. Mire. 0415 es la línea directa, palé directo. Tangente 0145. 0145. 0145. Señores, ahí es Guaniquiqui, Buyuyo, papeleta tempranito. Atento a mi gente de La Suerte. La Suerte y Nueva York, Florida. Más fuerte Florida y La Suerte. Atento. Atento. Mi gente de República Dominicana. La PRI. Fuertemente en la PRI, carajo. Fuertemente. Dele duro. Ay. Dele duro. Bendiciones. Ahí está, señores, para el que no tenga los 1,000 pesos para entrar al privado, mírelo ahí. Mírelo ahí, vea, para entrar al privado, los 1,000 pesos, véalo ahí. La gloria de Dios, señores, hablamos ahorita. Bendiciones, gracias por estar en el en vivo. Felicidades de antemano a todos. Felicidades. El negro, bendiciones, hermano. Bendiciones para ti, tu proyecto, mi hermano. Felicidades a todos de antemano. Miren, felicidades. Felicidades. La gloria de Papá Dios. Orquídea, bendiciones. Bendiciones, bye bye. Atento que cada vez que baje voy a hacer en vivo. Hoy estoy hasta las 3 en la casa. Bendiciones.